se acabó. El que la rompe soy yo. Me la robó de menor. Ya tú sabes que me... Ja tu sabe. Floyd Menor, Cris MJ, un dels cracks de la setmana a Flash FM. No és per menys, eh? Un temazo a nivell mundial. Gata Only. A punt d'arribar. A les 8 del vespre ho farem amb Overdrive, la cançó dels Offenbach, una formació francesa que sempre saben ben bé com fer-ho, eh? No falla. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. We'll be right back. És la potra salvaje, eh? Isabel Ayun amb el remix de Fernando Moreno, és el megacrack de Flash FM per segona setmana consecutiva. Temazo per engegar una nova hora de ritme a les 8 i 3 minuts al vespre d'aquest dimecres 24 de juliol. Potra salvaje per engegar hora aquí de ritme i ja sabeu que això és el poder del ritme de Flash FM. Vinga, va. En directe a Flash FM, Héctor Ortega. Hola, hola, una horeta més amb vosaltres. De seguida amb David Guetta, també, per exemple, Bad Bunny. Abans, Gonzi des de Miami amb el remix de Psycho i Arcángel junts amb el Exclusivo. Le da la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste, mami, sigo esperando que caiga del cielo pa' mí que estoy volando. Aquí solo subimos, mami, que hace bajando, al menos que baila, me pega y estoy acercando en alto, parezco medio exclusivo. Con ese calorcito, mami, lo necesito, aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito, mami. Suéltate el pelo, ponte bellaca, por la mañana, narita resaca, una pastillita, y lo volvemos a hacer, y nos quedamos un par de días más en el hotel. Se me lanza pidiendo castigo, y puede ser que se le va a dar, por el día todo positivo, y por la noche yo le voy a dar. Si tú supieras que soy loco contigo, yo te coja, te voy a castigar, no tenemos que ser amigos, hágalo tú experimental. Rompe en cuatro, ponte, ponte, montate en el rinoceronte. Rompe en cuatro, ponte, ponte. No sé tú, pero a mí me gusta hacerte. Cuando camina, qué rica te ves. Cuando me desfila, en paso otra vez. Te vi desde lejos, es inmadurez. Borracho te dije que yo te parto en tres. Mami, ven y ponte pa' bailarme pegadito. Yo sé que ando en alto y parezco medio exclusivo. Todo ese calorcito, mami, lo necesito. Aunque tenga cara dura, baby, soy suavecito. Mami, suéltate el pelo, dale pa' abajo. Mano contra el suelo, no pase trabajo. Parece modelo, pero no ha desfilado. Me llevo hasta el cielo y me dejo abandonado. Hoy sale de atrás de la van con el ritmo corrido y colorado. Te peinas si me sigues bailando así pegadito. Nada más pido que Dios nos proteja porque me voy no cabí con tu amiga. Hacemos un swap. Le bajé con un Hallboy, me lo dijo en negro. Tu papá te hizo con Ana, gracias a mi suegro. Antes de salir subí una foto en el espejo y yo no sé qué voy a hacer. No sé tú, pero a mí me gusta hacerte. Cuando camina, qué rica te ves. Cuando me desfila, ven paso otra vez. Te vi desde lejos, ay, sin madurez. Borracho te dije que yo te parto en tres. Déjate fluir, mami, por si no encontramos. Traje los condones por si acaso. Dime si te acuerdas del pasado. No sé tú, pero a mí me gusta hacerte. Casi me da. Hey. Austin, baby.

sé que estás trabajando. Yo no sé ni cómo, pero la tengo aquí. Tumba de mi pecho, me siento frágil. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna. Por eso eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna. Bebé, yo me conformo con que estés ahí. Cuando el sol esté a punto de salir, para escucharte respirar, para escucharte gemir. Mi corazón estaba roto y por ti volvió a latir. Contigo tú es una aventura y a mí me gusta el peligro. Tú eres libre y si te leo, siempre te descifro. Cuando no estás siento que me desequilibro. Y pa' qué mirar pa'l lado si contigo es que yo vibro. Tan bonita que asusta, porque estás conmigo, mi mente siempre pregunta. Yo que juraba que estaría solo, pues resulta que dormir sin ti ya no me gusta. Ey, tan bonita que asusta, porque estás conmigo, mi mente siempre pregunta. Yo que juraba que estaría solo, pues resulta. Era la princesa y papi, pero ahora eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna. Por eso eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones. Sé que te pones mal y que rezas cada vez que yo cojo un vuelo. Sé que esta vida no es pa' ti, pero no ponga freno. No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo. Era la princesa y papi o tu papi, lo vas a abuelo. Perdóname, cada error dejé sin pétalos la flor. Si no tuviera nada, ¿tú me querrías o no? Estarás conmigo hasta el día que pierda la voz. Cuando arrugas y canas no recubran a los dos. Me desnudo contigo, te dejo que veas mi corazón. Discutimos y te di la razón, sin tener razón. Siempre que me ve llevo una nueva Jordan 4 y te compré en el aeropuerto de Kylie con Metty Claw. Por ti lo doy todo, Dios es un Dios. Cuando estás lejos, dejo de ser yo. Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna. Por eso eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pones tierna. Comerte con la boca desnudarte. Si el futuro no une, que sea como antes. No miro pa' atrás, solo miro pa' adelante. Con tu espalda recostada en el volante. Por más que sople el viento, yo sigo podando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Pilla sola, el cristal empañó más húmeda que en la Amazonas. Yo me enchulé de ti, chulito, estás de moda. Yo siempre te imagino si estoy en mi cama sola. Pero tú a Cupido lo sacaste a balar. Este río no le sirve la jala. Pa'l infierno bota sin escala. Te diste a mi lado, tú siempre lo regalas. Este río no le sirve la jala. Hey, tell me love, love. Por más que sople el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposa. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver. Quiero verte, mis pecados los confieso. Y tus labios yo los beso. Contigo me empato aunque peco y rezo. Nadie lo hacía como lo hacíamos. Terminábamos y repetíamos. El mantel ya está en la mesa pa' que nos comamos como lo hacíamos. Un bicho del que no salíamos. Una movie que ni la veíamos. Que nadie sepa que nos conocíamos. Callao, no lo decíamos. Por más que sopla el viento, yo sigo regando todas las rosas. Sé que por ella no sientes mariposas. Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas. Y yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar. Aquí teniu el so de la Mimi, la Lola Índigo, acompanyada del Manuel Turizo, amb això que es diu Mil Coses. Són unes quantes coses, per recordar-te, Manuel, Lola Índigo, ja devia ser guai, ja. Memòria fotogràfica, si vols repetir tot això. Bueno, va, esteu connectades i connectats a Flash FM, la que manda. És dimecres, un dimecres d'estiu, i això continua, evidentment. Anem a buscar una miqueta de money. És la proposta, el temazo de 26, Tyson Chris. Vinga, va. Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado. Traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Ella,

asiento. Mami, escándalo. Arma si te saca el pantalón. Cuando pides que te beses, estoy pensándolo. Me gusta hacerme el difícil, pero cómo no, no puedo, mi amor. Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho. Ven que te lleva al mall, pórtate mal. En el marcho, escuchando Fercho. Ven que te lleva al mall, decime amor. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho. Aquesta ha sigut la proposta més coneguda d'un paio argentí que es diu Lil Cake, o si més no, si es fa dir, no crec que ho posi al DNI, però bueno, Lil Cake, Immigrantes, aquesta es diu Mercho. Ja la coneixeu, eh? L'escolteu de nou a Flash FM, la que manda gairebé a les 9 del vespre d'aquest dimecres. El ritme continua amb Rashan, Rau Alejandro i el Santa, el Fercho, que l'escoltareu no necessàriament des d'un Mercho, eh? Amb el seu Luna. Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega. I aquí ja sabeu que això no s'atura, eh? Demà ens tornem a escoltar el Flash Matí d'estiu a partir de les 7 del matí. Ojo a aquesta perquè l'escoltareu i molt aquest estiu, eh? Prometido. El so d'Adam Port. Té un rotllasso tremendo. Es diu Muf. Vinga, fins demà.

Flash FM. Let's go. El poder del ritme. Amara King, hey, Soul King. This is the remix. Antes la vida estaba muy dura y ahora todo nos va bien. Familia, la casa, la cuenta, la vida, por fin ya no sonríe. Estoy menos mami que mañana, pero estoy mucho más mami que ayer. El de antes me pasa a buscar en la bici, el nuevo lleva un Cayenne. Fale pa' déconé, j'ai déjà décollé. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi cora se lo roba. Parece un gater en mi casa nova, sabe que si lo pillo sube mova. Salimos de cero y estamos sumando, mami, ahora estoy en la mía. Un beso pa' los que me quieren, otro pa' la gente que en mí no creía. Ahora en el cuello tenemos colgando diamantes de joyería. Ya no tengo deuda en el banco, ahora ropa nueva todos los días. ¿Y dónde están cuando tú no tienes dinero? Dime. ¿Y dónde están cuando no había pa' comer? Muchas veces caí, pero yo solo me levanté. Nunca he dejado de sonreír, por mi familia siempre luché. Yo sé que lo conseguiré. Ahora estamos bien. Quiero ver lo mío crecer. Mamá, lo duré. J'ai bossé tous les textes, dois faire de l'or. Je lève tous les matins. Pour acheter bijoux à la mamma nova. Ice, ice, ice. Ma cosa m'a pris pour son Casanova. Oui, pour un bijou, ouais. Elle me dit, bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais. Bijou, money, money, pago un plato y pago un cash. Ya los paparachos no me ciegan con el flash. Estoy haciendo business, esta bici es una brasa. Si tú me estás pillando tanto, no eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, co, co. No eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, co, co, oh. Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te bese. Y nunca te cansas porque quieres muchas veces. Siempre se lo doy porque el baby se lo merece. Él se lo merece. Bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Autant tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à marber en fait bébé. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. Yeah, ça c'est pas une histoire de Magic System, hein? C'est Soul King. Flash. La que manda. Aja is Flash. Cuando